barrio todos los días hay muertes. Todos los días roban, todos los días matan. Miro al cielo y me pregunto, ¿hasta cuándo va a parar esta violencia? Dejen de matar, dejen de joder. Dejen vivir en paz, busquen algo que hacer. Dejen de matar ya, dejen de joder. Hay gente inocente que tiene que comer. Dejen de matar, dejen de joder. Dejen vivir en paz, busquen algo que hacer. Dejen de matar ya, dejen de joder. Hay gente inocente que tiene que comer. Hay gente inocente que se levanta temprano para ir a trabajar, son de ambiente sano. Padres de familia, primos y hermanos. Gente que así da gusto apretarles la mano. Pero veo en las noticias, son muchas las desgracias. Peleas entre maras, carteles y las mafias. Es un problema grande y el gobierno se espacia. Les importa el dinero, ni con eso ellos se sacian. Dejen de matar, dejen de joder. Dejen vivir en paz, busquen algo que hacer. Dejen de matar ya, dejen de joder. Hay gente inocente que tiene que comer. Dejen de matar, dejen de joder. Dejen vivir en paz, busquen algo que hacer. Dejen de matar ya, dejen de joder. Hay gente inocente que tiene que comer. El otro día en la noticia, la historia de una niña fue violada por un tipo, todo por una riña. Le debían 20 pesos y agarró con su rasiña. Él andaba marihuano, disparó a la pobre niña. Esto es una injusticia, su mamá lloraba a grito. Que alguien me ayude, por favor, yo le suplico. ¿Tú crees que esto es justo, pobre niña inocente? Ponte tú en su zapato, ignorante e imprudente. Delincuencia en mi país ya es algo tan normal. En la unión está la fuerza y he decidido hablar por las voces inocentes, por ellos a pelear. Me dirijo a las maras, crimen tiene que parar. Ellos pelean por respeto, territorio y maldad. Nosotros pelearemos por justicia y verdad. Nosotros pelearemos, en caso nos hundiremos. En el pueblo está la fuerza, nunca nos rendiremos. Dejen de matar, dejen de joder. Dejen vivir en paz, busquen algo que hacer. Dejen de matar ya, dejen de joder. Hay gente inocente que tiene que comer. Dejen de matar, dejen de joder, dejen vivir en paz, busquen algo que hacer. Dejen de matar ya, dejen de joder. Hay gente inocente que tiene que comer. Son muchos los países donde esto acontece. De México a Colombia día a día el crimen crece. Guatemala, Costa Rica y también El Salvador. Nicaragua, Panamá y en Honduras está peor. La gente de mi tierra huye de mi país. El campesino en el campo no puede sembrar maíz. Y los niños en la escuela tomando el mal ejemplo de las ratas de la calle recitando sus cuentos. En México los cerdos secuestran a la gente. Te piden una feria o te bajan la frente. No respetan una vida, ellos están demente. Que se lo hagan a ellos, a ver cómo se siente. La 18 y la 13 peleando por territorio, mientras madres en la iglesia llorando en un velorio. No saben cómo sufre una madre al ver su hijo que ha sido balaceado, apuñalado, degollado. Dejen de matar, dejen de joder. Dejen vivir en paz, busquen algo que hacer. Dejen de matar ya, dejen de joder. Hay gente inocente que tiene que comer. Dejen de matar, dejen de joder. Dejen vivir en paz, busquen algo que hacer. Dejen de matar ya, dejen de joder. Hay gente inocente que tiene que comer. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo te pido por toda esa peste que invade mi país, por todos esos gusanos que se arrastran en las calles. Provéeles trabajo, una conciencia y un corazón.